aquí con las palmas todos. Él es el Dios del imposible, el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Vamos, Uni. ¿Dónde están las palmas? No le escucho. Todo lo puedes hacer si puedes creer. Me he visto justo, oh no, desamparado. Él cumple su fuerte.